mierda. Aquí estoy callado ahí. No puedo concentrarme, no puedo elevarme. Necesito silencio, mejor cállate. Que dentro de un momento, de tanto escucharte, me pongo violento y voy a darte. Perdónenme que yo me alarme, pero tanto alarde, no voy a aguantarte. Es mejor que te largues, que te escondas. ¿Será que dejes de lado esas rondas? Es mejor que lo confundas. En realidad no querrás ver cómo enfunda. Profunda tu zanja bucal, internacional, granja de una fama que es inmortal. Apta para fusionar, apta para hacer callar a los loros parlanchines. No cuentan nuestros fines, no suenan en los cines. No importa la talla de blue jeans. No me importa tus malditos calcetines. Idiota, cállate la bocota. Cállese. La noche saca lo que la luz mató. El mal olor voló a todos los presentes, borró. Hay muchos presumiendo sobre su trayectoria. Memoria fotográfica, mentirosos callen. El trabajo es técnica, la calle es instinto. Visto de buzo o de jean y siempre soy el mismo. Generaliza y te saco un balde de agua fría. ¿Quién diría? Atragantado, vive el día a día. La noche saca lo que la luz mató. El mal olor voló a todos los presentes, borró. Hay muchos presumiendo sobre su trayectoria. Memoria fotográfica, mentirosos callen. El trabajo es técnica, la calle es instinto. Visto de buzo o de jean y siempre soy el mismo. Generaliza y te saco un balde de agua fría. ¿Quién diría? Atragantado, vive el día a día. Hey, cierra tu hocico, ya parecía un perico. Tenía el manzú, que por algo te dicen es bueno mal pico. Cállate, a la lengua póngale un parale. Si habla más mentira que Omarcito Várate. Cállate, ya nadie te compra. Estoy más botado, cacha, no te ni mi sombra. Mucho bla bla bla como una puta rubia tonta. Cállate, cuántas veces es necesario que te lo repita. Si su estilo estamos claros que alguien se lo imita. Los rappers de cartón con cara nenita. Cállate, no gastes saliva. Me gusta cuando calla porque estás como dormida. En boca cerrada, puta, no entra la hormiga. Oiga, no me interrumpa. Cierre bien la jeta y no se pase para la punta. Sonidos potentes y tecnología de punta. Con eso me basta para espantar la marabunta. Cállate, no se ponga alzao. Junte los chocleros y mejor vire pa' otro lado. La noche saca lo que la luz mató. El mal olor voló a todos los presentes, borró. Hay muchos presumiendo sobre su trayectoria. Memoria fotográfica, mentirosos callen. El trabajo es técnica, la calle es instinto. Visto de buzo o de jean y siempre soy el mismo. Generaliza y te saco un balde de agua fría. ¿Quién diría? Atragantado, vive el día a día. La noche saca lo que la luz mató. El mal olor voló a todos los presentes, borró. Hay muchos presumiendo sobre su trayectoria. Memoria fotográfica, mentirosos callen. El trabajo es técnica, la calle es instinto. Visto de buzo o de jean y siempre soy el mismo. Generaliza y te saco un balde de agua fría. ¿Quién diría? Atragantado, vive el día a día. Aló, aló, hola, ¿puedo cantar por favor? ¿De qué vamos a hablar, amigos? No tienes la razón, ladrador, pide perdón, perdedor. Sonáis y no por vos, bobo. ¿De qué sabor don os asoma, habláis vos? Mierda con ventilador, la verdad, pajarón, plagiador. Vaya a sentir ardor, dolor de guata, petor. Y no por tomar mal alcohol, dale ojo rojo, aquí de color. Con pudor y sudor, del pabellón 29, open door de corazón. De Chile sobresale este pulmón, pa' un montón de gente. De un tranquilo transeúnte, controlo no se junte. O torón, bolo sin aguante, trolo muerto en vida, en estado indigente, indecente. Cállate, Logi, si solo soy un coyote. Cállate, vaya, vaya, desmayate. Si son muchos y de todos no hacen uno, mejor a chica piño pa' sacarle provecho hace daño. La noche saca lo que la luz mató. El mal olor voló a todos los presentes, borró. Hay muchos presumiendo sobre su trayectoria. Memoria fotográfica, mentirosos callen. El trabajo es técnica, la calle es instinto. Visto de buzo o de jean y siempre soy el mismo. Generaliza y te saco un balde de agua fría. ¿Quién diría? Atragantado, vive el día a día. La noche saca lo que la luz mató. El mal olor voló a todos los presentes, borró. Hay muchos presumiendo sobre su trayectoria. Memoria fotográfica, mentirosos callen. El trabajo es técnica, la calle es instinto. Visto de buzo o de jean y siempre soy el mismo. Generaliza y te saco un balde de agua fría. ¿Quién diría? Atragantado, vive el día a día.